Son dos fuerzas antagónicas que luchan, la primera para no dejar de vivir y la segunda para existir eternamente. Cuando el ser uno es regido por las energías pensamientos hasta el tercer grado, siempre estará propenso a las recaídas, porque la energía de graduación baja constantemente estará interviniendo y tratando de poseer al ser uno, saben que así conservarán la vida. A pesar de que estas energías no se están nutriendo, sí se están alimentando, porque el ser uno las continuará alimentando a través del placer de los sentidos. En los grados superiores, el ser uno ya está libre de estas energías pensamientos densas y de baja vibración. Ellas no podrán atacarlo, él estará totalmente protegido por energías de alta vibración que están siendo grabadas con el carácter y la personalidad, los cuales estarán formando al ser energético que se encuentra en proceso y desarrollo. Si todos los seres uno del planeta Tierra comprendieran el funcionamiento del cerebro y pudieran entender la importancia de este conocimiento, podrían erradicar definitivamente a las energías pensamientos de baja vibración, dejando entrar solo aquellas de alta vibración. El planeta Tierra sería muy diferente. Los pensamientos estarían llenos de conocimiento, entendimiento y amor universal. Habría paz y armonía, los seres se respetarían unos a los otros. El amor regiría sus mentes, la alegría reinaría en sus corazones. Las enfermedades desaparecerían, ustedes entenderían las causas y, al hacerlo, dejarían de sufrir, de llorar, de suplicar. Si cada uno comprende este conocimiento aplicándolo en su vida, entonces, hijos míos, nosotros habremos cumplido. Nuestra misión es enseñarles que la verdadera espiritualidad no depende solo de las buenas intenciones, sino que esas intenciones sean entendidas y, sobre todo, trabajadas. Solo así conseguirán la verdadera elevación. Cuando hablamos del mundo antimateria, nos estamos refiriendo siempre al universo de energías, pensamientos imaginativos que pueblan la realidad del todo. Esta realidad se desglosa en muchos planos y dimensiones, y en todos ellos, la mente se distribuye siendo la misma. Queremos decir que ustedes se encuentran en un plano dimensional del tercer grado en forma general, conforme van avanzando en su evolución y elevación, se van integrando cada vez más al ser uno, expresándose en sí mismos de menor a mayor grado. Llegará un día en que ustedes estarán existiendo en todos los planos y dimensiones del ser uno. El planeta Tierra, en forma general, pertenece al tercer grado, mas eso no quiere decir que todos ustedes están juntos perteneciendo a un ser uno. Así como el planeta tiene 6.000 millones de habitantes y cada uno de ellos tiene su mundo antimateria imaginativo, así también cada uno de ustedes puede estar en diferentes mundos antimateria de diferentes seres uno. ¿Por qué? Se estarán preguntando. ¿Por qué ustedes no son iguales, tienen características diferentes que los definen, pertenecen a grados diversos? Queremos decir que si son 6.000 millones de habitantes, eso no significa que ustedes se encuentren en 6.000 millones de seres uno, no es así. Generalmente las energías pensamientos se atraen por características ideológicas parecidas y se forman grupos de energías pensamientos afines, que se unen. Al hacerlo, van a pertenecer a un ser uno que los acogerá, porque él se encontrará en la misma frecuencia. Todo se atrae o se rechaza en el universo, es una ley axiomática, no se puede escapar de ella. 273. ¿Cuál sería el significado del planeta Tierra para el ser uno? ¿Qué es lo que nosotros hacemos por él y él por nosotros? Para el ser uno gigante, ustedes están en el subconsciente de su cerebro, en la parte izquierda y en las zonas 2, 3 y 4. Ustedes son para él energías, pensamientos con problemas no resueltos, y él lucha para corregirlos y para conocerlos. Para ello él necesita de un autoanálisis profundo cómo hacerlo. ¿Cómo podrá ayudarse? ¿Cómo hará para llegar a lo más profundo?